hay lucha de clases, existe la lucha de clases, y en la cual los medios evidentemente están de un lado que no es el lado de su público. Mientras, si afecta al de alguna manera al público consumidor, va a ser noticia. Si no, no va a ser noticia. Tramas. Voces. Con fundamentos. Continuamos en Tramas. Hoy, ¿cómo se construyen las noticias que circulan por los medios masivos? Con Estela Martini. Queda demostrado, Estela, que esa pregunta disparadora, la del comienzo de este diálogo, abarca un mundo muy heterogéneo, muy grande. Seguro. Y en tu propio relato se van abriendo como carpetas, ventanas, sí, que invitan a seleccionar alguna de ellas y depositar el interés o este tramo siguiente de la charla, por ejemplo, en algo que al pasar mencionaste. Esto del contenido de la noticia, de lo que es denominado noticia, a lo largo del tiempo, indudablemente, apelando a tu relato, se ha modificado. No, sí, es lo mismo lo noticiable y la noticia de 50 años atrás a lo que hoy se puede registrar en las páginas de un diario, a lo que hoy se puede ver en la televisión. Y también, y con esto lo se podría cruzar, y es el pedido, a ver cómo se puede cruzar, está la idea de la audiencia como la consumidora de ese objeto fabricado llamado noticia. Lo que se pone en circulación, acá viene la pregunta, hoy por hoy, ¿realmente es del interés del editor? Eso es como la gran cuestión, ¿no? Según confiesan algunos periodistas, porque esto no lo van a decir muy explícitamente, menos los medios, es difícil saberlo. Los grandes diarios tienen sus equipos de asesoramiento, uh-huh, y el seguimiento de lectores, o sea, se hacen habitualmente, ¿no? Controles de lecturas con grupos de lectores habituales de los diarios. Incluso cuando se rediseñaron Clarín o La Nación, fue efecto de 2 años de estudio sobre qué diseño sería el ideal según lectores representativos de lo que sería el conjunto. La doctora Estela Martini es investigadora del Instituto de Investigaciones Gino Germani, que depende de la Facultad de Ciencias Sociales, y directora del proyecto UBASIT, denominado La Comunicación del Delito y la Violencia en la Vida Cotidiana, estudio de prácticas, discursos y representaciones de instituciones gubernamentales, sociedad civil y medios masivos. En este proyecto de investigación participa un equipo de 23 personas, conformado por docentes, graduados y estudiantes de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Yo creo que es muy difícil, en el caso de los diarios quizás sea un poquitito más fácil, poquito, por eso lo digo así, apenas más fácil que en la televisión. ¿Por qué? Porque los diarios pueden hacer este seguimiento, porque el diario está ahí, digo, si hay que, ese seguimiento se puede hacer también con la audiencia televisiva. Lo que pasa es que la televisión tiene tanto material, ofrece tantos programas de géneros diversos, que poder seguir, y además la información no es la que da el mayor rating, que es como tener que poner a las personas a volver a mirar los programas que ya vio, pero es como volver a ver una actualidad que las personas están acostumbradas a que la televisión es fugaz. Claro, vienen la información, claro, dura 20 segundos, 30, 45, y pasó. Entonces, y otra la reemplaza, claro, y otra la seguirá reemplazando. Entonces es como volver a ver casi una película. Mientras que el diario tiene ese formato que, digamos, que en todo caso es como el formato, el escrito, el de la revista o el del libro. Entonces, es habitual que uno pueda tomar un diario y decir, ah, bueno, pero esta noticia era de ayer, de antes de ayer, pero se lee de otra manera. Entonces, en ese sentido es más fácil armar como un perfil de lector. Igual, insisto, es difícil porque se supone que cada diario, esto en el mundo se calcula de esta manera, que lo compra uno, pero lo pueden leer entre 3 y 5 personas. Claro. pero no necesariamente son las mismas personas. Puede hasta no ser, si se compra en una familia, un miembro de otra familia, el diario pasa, lo lee otro al día siguiente. Y en la televisión, como te decía, la instantaneidad dificulta, y lo que se hace más es una medición cuantitativa a través del rating, ¿no? Se supone, tenemos que suponer, porque si no estaríamos pensando que es una especie de diálogo de locos, ¿no?, entre el medio y el público, que hay una correspondencia bastante alta entre lo que las personas entienden que es la información que quieren recibir y lo que los periodistas y los medios ofrecen como noticia. No tendríamos la cantidad de medios gráficos y la cantidad de programas informativos que han crecido. O sea, nosotros tuvimos una crisis, por ejemplo, en la televisión, en lo que era el material informativo, entre el 98 y el 99. El 99 hasta el 2000, digamos, en el periodo de las elecciones del 99, más en la primera etapa, hasta la crisis del gobierno de la Alianza con el alejamiento de Álvarez, fue una etapa en la cual se redujeron los minutos al aire de los noticieros, se sacaron turnos de noticieros y además casi no había programas periodísticos de discusión. Esto empezó a cambiar a partir del 2001, que empezó la crisis económica y política, hizo como que, bueno, reaparecieran como una especie de necesidad de información. Y recién yo te diría que empezaron a crecer en el 2002. Y esto habría que pensar que en ese momento nuestra sociedad, más allá de reclamos que pudieran ser grupales, sectoriales, barriales o circunstanciales, como fueron las asambleas barriales que prácticamente están desaparecidas, pero en ese momento estaba mostrando un nivel de participación, y para participar hay que estar informado, y a su vez participaban, y para tener legitimidad y para convocar a más personas necesitas tener visibilidad, y la visibilidad la dan los medios. Entonces yo creo que hay una suerte de correspondencia. Tampoco soy de esa idea, que me parece absolutamente fascista, de cada sociedad tiene el gobierno que se merece o tiene los medios que se merecen, ¿no? Yo creo que no es así. Yo creo que porque esto es muy mecánico, y me parece que es un proceso complejo. Me parece que incluso hasta el desarrollo tecnológico tiene que ver con esta cantidad de información que tenemos a partir de los medios tradicionales, ¿no? Porque el desarrollo tecnológico hace que estemos informados, que lo podemos estar informados desde el teléfono celular, por internet, que en internet hay un montón de subgéneros, ¿no?, que informan. Incluso uno abre correo Yahoo y tiene información, el Hotmail, y tiene información y actualizada, ¿no?, las últimas noticias. Y, digamos, la información llega por muchos lugares, eso es una. Entonces va creando como una suerte de hábito cultural de informarse. Por otro lado, está la globalización, que afecta especialmente a las comunicaciones, y en ese sentido yo creo que es muy bueno. Es muy bueno poder tener un conocimiento del mundo, poder acceder, pero nos acostumbramos, y esto entonces también se transforma, se integra la cultura, nos acostumbramos a asomarnos y a curiosear a los otros que están muy lejos. Y además entendimos muchos, algunos más, algunos menos, quizás por lo que necesitan de información, pero entendimos que es importante lo que pasa en otro lado. Creo que lo entendimos mucho mejor de lo que entendían las sociedades en la época de la Guerra Fría, donde de alguna manera estaba todo tan pautado y ordenado, ¿no?, que hasta uno podría decir era tan sencillo, ¿no? O sea, había sido tan sencillo analizar la sociedad en aquella época, claro, porque estaba un bloque y otro. Y los famosos teléfonos rojos que no tenían que sonar. Que no tenían que sonar y que si llegaban a sonar, claro, eso era el acabose. La guerra. Me parece que ahora todo es mucho más complejo y que las personas saben de repente que quizás el precio del trigo tiene que ver con no solo con los subsidios agrícolas en Europa, sino también con la bolsa de Tokio. Entonces, y el panadero de repente lo sabe, el que usa la harina para hacer el pan. Entonces, creo que hay más necesidad de información, una necesidad de información que no había en otra época. tinta roja en el gris del ayer, tu emoción de ladrillo feliz sobre mi callejón, con un borrón pintó la esquina. Y al botón que en el ancho de la noche puso al filo de la ronda como un broche, y aquel buzón carmín y aquel fondín donde lloraba el tano, su rubio amor lejano que mojaba con bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcás como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, marevos que ya no son, bajo tu cielo de raso trasnocha un pedazo de mi corazón paredón. Tinta roja en el gris del ayer, el borbotón de mi sangre infeliz que vertí en el malbón de aquel balcón que la escondía. Yo no sé si fue el negro de mis penas o fue rojo de tus penas mi sangría, porque llegó y se fue tras del carmín y el gris fontín lejano donde lloraba un tano sus nostalgias de bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcás como entonces tu clara alegría? En veredas que yo pisé, en malevos que ya no son, bajo tu cielo de raso trasnocha un pedazo de mi corazón. Tinta roja me gusta porque es uno de los tantos tangos que es como una síntesis de tango. Tramas. Las personas, por ejemplo, mi papá leía toda la información que traía, transcribía las discusiones en la Cámara de Sesiones, ¿no? Incluso recibía el diario de sesiones, que se recibía por suscripción. Pero digo, se leía. Los alumnos, cuando los mandamos a buscar así históricamente, que hagan comparación de la transformación de la noticia, se asombran, y algunos alumnos me decían el año pasado, la gente era muy aburrida antes, porque en la década del 60 o del 50 se leían unos discursos larguísimos. Profesora, yo me aburro si tengo que leer eso. Y yo le pregunté a mi hermano y a él también le pasaría lo mismo, ¿no? Entonces digo, esto es no ponerse en la cabeza de la historia, claro, cosa que a los jóvenes a veces les es dificultoso. Pero lo que pasaba era que no había otra preocupación porque los políticos podían resolver. Y si no servía este, cuando viniera otro, probablemente pudiera, aunque sea durante un año, hacer algo. Me parece que en este momento todo es más complicado, entonces como es más que complicado, es complejo. Y no dicho como un adjetivo cualquiera, sino para pensar las sutiles y no sutiles articulaciones que hay entre los países, el poder, las industrias, los mercados. Digo, además han entrado dos grandes fuerzas muy poderosas que atraviesan todas las actividades, que son el narcotráfico y el tráfico de armas, y tráfico de armas y o venta legal de armas, ¿no? Entonces, estos son dos actores muy poderosos en este momento que transforman y que atraviesan todas las prácticas, sobre todo las prácticas del poder. Por lo tanto, a mí me parece que las personas tienen expectativas de estar informadas y que los medios tratan de resolver esto. Ahora bien, la pregunta apuntaba más, ¿es esta la información que las personas necesitan? No te podría afirmar. Aparentemente, y según los consumos, Podríamos decir que gran parte de la información que tiene que ver con la sociedad a las personas le interesa mucho y es muy consumida, así como es mucho menos consumida la información sobre economía, es menos consumida la información internacional, salvo que trate sobre historias de vida, ¿no? Sobre anécdotas que la hagan como más cercana, más accesible, más entretenida. Yo podría también contestarte, suponete, pensando en lo que ha sido, lo que se consideró la sección de los diarios populares por excelencia, que es la de las noticias policiales, porque las noticias policiales son como es el género más antiguo del periodismo, y entonces ese género antiguo tenía que ver con, desde la curiosidad hasta que también se lo usaba como una manera de moralizar a los sectores populares, de indicarles cuál era el camino equivocado. Que no había que caer en la tentación de llegar a ser un asesino, un ladrón, un estafador. O sea, siempre tuvo una intención así admonitoria. Y sin embargo, era muy consumida y era como la prenda que permitía en los inicios de la prensa moderna mayor venta de periódicos. Entonces, servía, entretenía, alimentaba una curiosidad. Yo creo que en parte también a veces uno piensa en términos de, sí, claro, hay un concepto que lo había dicho Herbert Schiller, ¿no?, sobre la información socialmente necesaria. Es cierto, ¿no?, la información socialmente necesaria no está toda en los medios hoy acá. Tampoco la cubre la llamada prensa alternativa, ¿no? Pero por otro lado, de alguna manera cubre un nivel de las expectativas de la sociedad. Tramas. Entrevistador Oscar Bossetti. Equipo de producción Agustín Alejandro, Eduardo Alperi, Jordana Anastasía, Blanca Curia, Diego Di Natale, Laura Hirsch, Martín Massad, Gastón Nan, Enrique Pareta, Romina Sofi, Diana Tusquets, Natalia Yadikian. Diseño artístico y edición, Leonel Córdoba. Locución, María Teresa Focaracho, Pablo García. Operación técnica, Gustavo Weingortin. Tramas.